Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Perder la soberanía. La Argentina, es decir, todos nosotros, caminante, pierde soberanía a diario. No hablo de perder guerras, ni de resignar territorios en la mesa de negociaciones. Hablo de algo mucho más cotidiano. Si un país no puede proteger a sus habitantes, ha perdido la soberanía, me dijo un día un amigo francés. La frase tiene al menos 15 años y nació después de que de un manotazo le robaran el reloj pulsera a su mujer con el auto detenido en una esquina de Buenos Aires. Y tiene razón este amigo galo. Barrios enteros del Gran Buenos Aires son tierra de nadie. El Estado, es decir, policías, jueces, funcionarios, no pueden garantizar que marchemos en paz. Los delincuentes se saben impunes ante una policía desautorizada en muchos casos y jueces y fiscales confundidos. Perdieron la noción de lo que está bien y de lo que está mal. Muchos libros y poca calle los han conducido a un laberinto ideológico del que cualquier hijo de vecino podría sacarlos. Si roba, a la cárcel, maestro, aunque haya tenido un papá ausente y madre gritona. En el reino del revés, un ladrón es vigilante y otro es juez, diagnosticó el mal de la Argentina María Elena Walsh varias décadas atrás. Y a comienzos de la tercera década del siglo XXI, la nación sigue enferma. Vuela de fiebre. La ciudad de Rosario, salvo las calles del centro, es controlada por los carteles de la droga, bandas de asesinos capaces de matar a su madre por unos pesos. En la ciudad de Buenos Aires, en el mejor de los casos, los policías tienen que pedir disculpas si cumplen con su trabajo. El Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte a sus ciudadanos. Los turistas, refiriéndose a la Argentina, ¿no? Los turistas son objetivo habitual de los ladrones. Quilmes, la ciudad desde donde leo esta columna, en el sur del conurbano bonaerense, se ha convertido en tierra de nadie. Su tierra, su historia es similar a la de otros distritos de la región. Los robos por arrebatos y los asaltos seguidos de asesinatos son un espanto. A las 9 de la noche ya, las calles de los barrios quedan desiertas, silenciosas. No tan silenciosos son los reclamos atronadores que recorren las redes sociales, convertidas en senderos virtuales del descontento. Allí, gritos, angustias e insultos suenan al ritmo del beat. Los funcionarios que casi en una letanía anuncian un patrullero aquí, una cámara allá, tan solo tapan baches. No suenan muy convencidos. Quizá les falte ponerse la camioneta para pelear contra un crimen que muchas veces ni siquiera es organizado, más bien espasmódico. Abandonamos la vereda de la tertulia, vecino, vecina. Caminar nos ha convertido en monstruos de un ojo en la espalda, orejas paradas, mirada desconfiada y paso rápido. No fuimos a la guerra, pero alguien la ganó. Y en la ciudad perdimos la soberanía. Casi como perder la alegría, la paz. once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. But once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I have love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. Awesome. Yeah. For once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I have love, we can make it. For once in my life, I have someone. Tony Bennett, el gran Tony Bennett, junto con Mark Anthony en For Once in My Life. Por una vez en mi vida, esta semana se conoció la novedad, la penosa novedad de que Tony Bennett sufre Alzheimer. Tiene 94 años, ha hecho una carrera. Lo interesante, y así damos inicio a Caminante, el programa de los sábados a la tarde, la caminata radial, de 1 a 3 de la tarde. Lo interesante es que si bien en esta enfermedad donde el paciente va perdiendo la memoria, la lucidez, y eso es bastante serio porque no solo se olvida de cosas y de personas, sino que se olvida de cómo hacer las cosas, entonces lo va limitando muchísimo. Sin embargo, sigue reaccionando muy bien a lo que es la música. La misma música que él cantó, cuando la escucha, le devuelve la sonrisa y la memoria, ¿no? Como que el tema de la música queda registrado en otra parte del cerebro, distinto al lenguaje y a la voz. Bueno, entonces iniciamos con For Once in My Life, en esta versión junto a Mark Anthony, de Tony Bennett. Se trata, como todos los sábados, Julio, de recorrer unas cuadras para conocer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia, y un invitado caminador. Hoy vamos a tener una persona muy interesante, muy especial, Matías Minio. Es un hombre que vive en Alemania, pero que ha recorrido el mundo con muy poco, y vive con muy poco. Se las arregla todo para hacérselas, las cosas, lo que él necesita para la vida, él solo. Así que es una persona muy, muy interesante, un gran caminante. Me acompaña en esta caminata radial, la número 58, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día, David y audiencia. disfrutando este hermoso día de verano. Perfecto. ¿Con qué tema te venís hoy? Hoy voy a hablar acerca de la batalla de Maratón, del maratón, como muchos conocemos, sospechamos, vemos, si vemos los Juegos Olímpicos, es la prueba atlética por excelencia de los Juegos Olímpicos. Y bueno, la mayoría sospechamos que tiene un origen antiguo, y hoy vamos a dar detalle del origen de esta prueba atlética, el maratón. Estamos en contacto también con Patricia Mendi. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David, Julio y Damián también. Bueno, hoy está Marcelo. Damián sí. Se tomó vacaciones y nos acompaña Marcelo Mendoza en la operación técnica, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias, Marcelo. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, ¿con qué tema te venís hoy? ¿Con qué película? Bueno, hoy tenemos una película famosa ya directamente. Después les digo por qué. Es una película, es una serie, una miniserie ambientada en los años 50, sí, que se llama Gambito de Dama. Sí. Y narra la vida de una joven de un orfanato, quien descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre un arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones. Y así en cortito te digo, la serie comienza con el segundo encuentro entre Beth, que es la protagonista, y Vasily Borgov, que es campeón ruso de ajedrez, al cual llega después de una noche trasnochada de alcohol. Lo interesante de esto es cómo ella va gestionando su competición barrera frente al ajedrez. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Frente al ajedrez, en el orfanato de niñas, digamos la persona que está a cargo de la limpieza, es quien empieza a enseñarle y ella hace una carrera maravillosa. Claro. Y estaba viendo que me comentaron que la serie está para los Globos de Oro. No me sale ahora la palabra. Está los premios, nominada. Está nominada para, los Globos de Oro por una excelente labor de esta actriz. Así que después les cuento más de qué se trata. Bueno, no te vayas de ahí, que te seguimos conversando. Julio, sí, cómo no. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Y esta semana vos sabés que me alejé un poco de Quilmes, por una gentil invitación. Fui a un pueblo de la provincia que está muy cerca, que se llama Uribe Larrea. Es un pueblo que está pasando Cañuelas antes de llegar a Lobos. Cañuelas y me llamó poderosamente la atención cómo tan solo a una hora y media de viaje, cómo cambia totalmente el trato de la gente, aparte de la geografía, ¿no? La tranquilidad, lo que vos decías, el tema de la inseguridad, no digo que no haya, pero uno ya observa cosas que por repetidas no dejan de llamar la atención, como dejar las motos en la vereda, la bicicleta sin atar, o mismo ver cómo baja el ritmo en un pueblo donde la gente va caminando, charlando, haciendo uso del espacio público. ¿No te pasó que al salir a la ruta, al poco rato se te despierta el apetito, cambia el aire y uno ya tiene ganas de vamos a tomar unos mates, vamos a comer algo, ¿no? Sí, quizás sí, pero bueno, como el viaje fue tan corto, breve, claro. No, pero igual salís a la ruta, te alejás de los centros urbanos, ¿no? Sí. Aparte, en esas ciudades, esos pueblos, la gente no echa llave en la puerta de la casa. Es una cosa increíble. Bueno, me llamó la atención el lugar donde estuvimos, que es un lugar muy lindo, un lugar nuevo, que bueno, salíamos, nos dieron la llave y dicen, no, pero no le pongan, no hace falta que le pongan llave cuando salgan. Ahí está. Así que bueno, nos dieron esa indicación. Claro, nosotros bajamos del auto totalmente imbuidos en la manera de comportarnos acá en Quilmes, ¿no? Mirando para todos lados, vamos a abrir una puerta y lo hacemos con cuidado, no es cerrarse el auto, obviamente, claro, ¿no? Cerrarse el auto, claro. Es agradable desenchufarse. ¿Esta población cómo es que se llama? Se llama Uribelarrea. Uribelarrea. Bueno. Queda camino a Lobos, antes de llegar a Lobos. Y la visión de la calle de nuestra amiga porteña, Patricia Mendi. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Sí, lo escuchaba Julio. No, yo seguía en la zona urbana. Y me encantaría poder irme al campo unos días. Pero bueno, esta semana tuve la oportunidad de ver cómo se manejan las personas que sacan a sus mascotas perrunas para hacer sus necesidades en la calle. Si en Quilmes sacan a las mascotas No, acá no pasa eso. ¿No pasa eso? Sí, bueno, es un problema universal. Sí, acá tenemos un problema serio porque con el gobierno anterior la gente había empezado a sacar a sus mascotas con la bolsita y se había acostumbrado a recoger eso. Claro. Pero lo que yo vi con, no, esta vez no tiene que ver el gobierno, tiene que ver con esto que la gente ahora en pandemia, todo ese logro que se había, se había llegado, ¿no? De que la gente levante lo del perrito, ya se deja de usar. Como hay menos gente en la calle y menos gente que te observa, claro. Las veredas están más sucias. Qué increíble. Y bueno, ¿no? Eso es lo que. Sí, es así. Sí, ha habido. Somos hijos del rigor, ¿no? Sí, ha habido un relajamiento, ¿no? Un relajamiento importante, importante. Y el hecho de que la semana pasada estuviese lloviendo todo el tiempo, claro. Hacía justamente que te fijes por dónde camines. Y claro, que me di cuenta que estaba faltando esto que se había logrado. Es que la gente salía con la bolsita como si saliese con un trofeo. ¿Viste? Soy un buen ciudadano. Claro, claro. Convivo mejor. Y de repente, al ocultarse, de alguna manera, se ha perdido. Por lo menos en mi barrio es lo que puedo ver, ¿no? Claro. Bueno, yo les cuento que esta semana, hace más de una semana, ¿no? Me pasó una cosa caminando por la avenida Calchaquí, que es la avenida que separa o que antiguamente se tomaba para ir a Mar del Plata, aquellos que venían desde la capital, ahora atraviesa la ciudad de Quilmes, de norte a sur, y me encuentro en el cruce con la avenida Francia una imagen un tanto así pintoresca. Había un coche de tránsito de la municipalidad cortando el tránsito de una mano, ¿no? De un carril. Sí. O sea que quedaba el otro carril libre en el sentido, digamos, de Varela hacia Capital, ¿no? Sí. Y, dos agentes ahí paraditos y en el piso tirada una masa y un cortafierro. Y nada más. Y yo digo, esto, digo, qué extraño, esto de película, ¿viste? Eso. Entonces me acerco, le tomo algunas fotos y había un operario, un trabajador, ¿no? Municipal. Resulta, el tema es así, no podían sacar la tapa de la boca de tormenta, esas tapas de hierro que se ponen, que están en la calle, con la masa del cortafierro no habían podido, así que habían mandado llamar uno de esos camiones que tiene el municipio o AISA, no sé quién los tiene, que sirve para destapar las cañerías que van por debajo, las cloacas los desagües pluviales, ¿no? Sí. Meten agua a presión y destapan. Entonces, era ese camión, una mole imponente, que habían llamado y mientras tanto esperaban. Yo me fui a comprar, porque iba a comprar alimento balanceado para las dos gatitas que tengo en mi casa, que aterrizaron en mi casa, como 4 o 5 cuadras, vuelvo, y cuando vuelvo está el camión ahí. Ya están trabajando, pero resulta que estaba sin presión la manguera, porque el tema es que la boca de tormenta, para que no se la roben, la cementan. Todo alrededor le ponen cemento, ¿viste? Entonces ahora que había que destaparla, levantarla, no aflojaba, ni siquiera con una barreta. Entonces querían echarle agua a presión, pero no lo conseguían, ¿no? Aparte no funcionaba, aparte se había cortado el chorro de agua, estaban luchando con eso. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué estaban haciendo eso? Esa boca de tormenta está ubicada a metros de un desagüe pluvial, es decir, lo que uno ve en las esquinas, claro, en los cordones, sí, donde cuando llueve el agua se va por ahí, si está, sí, todo bien. Pero acá no estaba todo bien. Uh-huh. Ellos con los operarios habían detectado con una camarita, uh-huh, esas que se usan ahora, ¿no es cierto?, sí, sí, que te permite ir a los lugares más pequeños, más recónditos, habían detectado que alguien había tirado una bolsita con un pedazo de alfombra. Ajá. Y eso estaba bloqueando la salida, sí, o sea, el desagüe, ¿no? Y yo digo, qué insólito, ¿no? Porque uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Que una botella pasa, eso, lamentablemente. Pero alguien tiró un pedazo de alfombra envuelto en un plástico, en una bolsita, ¿no? Yo, ¿cuánto que nos falta, ¿no?, todavía aprender lo que es la convivencia, el respeto? Sí. Porque eso, digamos, si vos lo tiraste en la calle, en la vereda, donde sea, va rodando y en algún momento a alguien perjudica, ¿no? Tenemos que crecer y madurar mucho en ese sentido, y que tiene que ver con lo que nos decía Patricia recién. ¿No se te ocurre que puede haber sido algún tipo de sabotaje? No sé. Y quién sabe, cualquier cosa puede, claro, ser, ¿no? Claro, también puede como, ser. Como son obras, el Metrobús, bueno, que se adjudican a otra gestión, a veces no le hace mantenimiento, y lo que vos decís me llamó la atención, para bien, me han avisado algunos profes amigos que estaban esta semana justamente de ser parte de lo que vos viste haciendo mantenimiento en Avenida Calchaquí, o sea, cortando el pasto y emprolijando un poco el tema, que está medio caído abajo. Muy bien, la despedimos a Patricia. Nos veremos o nos hablaremos la semana que viene, si Dios quiere, Patricia. Muy bien, gracias, David. Saludos. Chao, chao. Bueno, ¿cuál es la consigna para este programa, Julio? ¿Con qué vamos a jugar? Bueno, hablando de jugar, nunca mejor utilizado el término. Lo que le proponemos a los oyentes es que nos cuenten, que nos digan, que nos escriban y que nos manden audio también. Sí. Con la siguiente pregunta: ¿qué juego de tu infancia era el que más te gustaba y que mejor recordás? ¿Qué juego era, David, para vos? Bueno, muchos, ¿no? Gracias a Dios el mundo de los juegos fue muy importante. ¿Qué sé yo? Andar en bicicleta era algo fuerte, pero bueno, te diría, para sintetizar o mencionar uno, era el de la payana. Me divertía, sí, mucho eso. Es un juego, como casi todos los juegos, que te divierte y que te exige cierta destreza al mismo tiempo. Así, sí, que, sí, para recordar, la payana. Ese juego con las 5 piedritas que uno tiene que tirar, recoger, en fin, va progresando la complejidad del juego, ¿no? Y con respecto a eso, a mí, bueno, había varios juegos, pero una cosa me hacía recordar, y a veces hablamos con mi hija, todos los juegos eran al aire libre. Ah, mira vos, o sí, sea, notable. O sea, había juegos, pero el día que llovía, que te quedabas adentro de tu casa, que eran los juegos de mesa. Pero absolutamente todo era al aire libre y con amigos de la cuadra. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todos nos poníamos de acuerdo en hacer, bueno, pues el juego de la payana, la bolita. Nosotros teníamos la fortuna de tener en nuestra casa una barranca en el asfalto. Entonces era muy popular el carrito a rulemanes, porque no exigía, sí, sí, tuve esfuerzo. Bueno, cuando nos aburríamos de eso, y en otoño empezaba la época de barriletes. Entonces cada época del año, y era como un acuerdo mutuo, no solamente de nuestra barra inmediata, sino de chicos de otras cuadras, que no acuerdo que pasamos de un juego a otro. Y usamos una semana, 15 días, íbamos rotando. Supongo que también tenía que ver con el vínculo que teníamos todos en la escuela y, bueno, lo que charlábamos de lo que hacíamos fuera de horario escolar. ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio, bueno, para participar con, claro, textos, voces? Al WhatsApp 11-6400-7047. Thank you. things that reminds me. Everything now, every usual road's got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard. Estamos escuchando Everything Now de Arcade Fire. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro. Alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11 62 21 3608. Alimento para mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram arroba Aliment para Mascotas. WhatsApp 11 6301 4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia? ¿Que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Instagram. Somos Profesores Online de Argentina. Todos los niveles. WhatsApp al 11 6306 9661. La despedida. Autora Brenda Liz Avilés. Tristemente, hoy me di cuenta que tengo que olvidarte. Veo que el tren de la ausencia está haciendo parada en mi estación y no. No puedo dejarlo pasar porque entonces me perderé la oportunidad de un viaje que puede darme nuevas posibilidades. Si tú no supiste valorar el amor que yo te daba, ya no puedo esperar más por ti. Tengo que dar vuelta a la página y cerrar este capítulo en mi vida. No puedo negar que me duele. Mi corazón está deshecho ahora, pero sé que mañana serás tan solo un recuerdo. Me duele porque tú me importabas. Me duele porque había construido un castillo de sueños y esperanzas sobre arenas movedizas. Despertar de este sueño no fue fácil, pero yo me haré inmune a tu ignorancia. Renunciaré a la idea de que nunca fue ni serás para mí. Aterrizaré de esa nube en la que andaba y haré nuevas alas para remontarme tan alto que nunca más me puedas volver a encontrar. Solo puedo desearte el bien, libertad, fragancia de aires nuevos, flores de colores brillantes en el camino. Estamos escuchando Sahara Night por F.R. David. Y bueno, tenemos la consigna acerca del juego de la infancia. ¿Cuál es el juego que recordás, el que más te gustaba? Y hay mensajes, David, ¿no? Así es. Hermosa La Payana, si la habremos jugado, nos dice Adriana. A mí me encantaba el elástico. No me hagan jugar ahora, por favor. Cuando la abuela iba a la mercería, le encargaba el elástico, barato y accesible para todos. Y podían jugar varias chicas en el recreo. Muy buen juego. Muy bien. Carmen García nos dice, tuve un hermano mayor que para entretenerme jugábamos a la bolita y remontábamos barriletes. Gran compañero mi hermano. Con mis amigas jugaba a la rayuela y a marcarme me encantaba. Qué infancia tan bonita. Gracias, Carmen, por el mensaje. Daisy nos dice, la payana y andar en patines para mí fueron de las mejores cosas de la infancia. Pero saltar a la soga, el elástico, hacer la vertical y la media luna, la rayuela, armar y andar en karting, las bolitas y figuritas, fútbol en la calle, trepar árboles. No había muchas diferencias entre chicas y chicos. Por ejemplo, nosotras podíamos jugar a la pelota con ellos y ellos al elástico o la soga con nosotras. Todos juntos salíamos a patinar. Infancia muy feliz, la que recuerdo. Sí, y Adriana nos vuelve a mandar mensaje y dice, y eso sin hablar de lo mejor, que era jugar con los autitos de plástico rellenos con plastilina. Y una cucharita adelante, sí, gran juego ese. En casa nos quedamos sin una sola cucharita. Sí, bueno. Los juegos muy, muy caseros, ¿no? Sí. Los chicos, si uno los deja, juegan con nada, ¿no? Un palo, claro. Y es un mundo, ¿no? Un palo, claro. De escoba y ya se armaron la historia, ¿no? Sí. Creo que mis juegos preferidos, nos dice Dora, eran saltar a la soga y el elástico. Y aun cuando andar en bicicleta no cae bajo la descripción de un juego, fue, por cierto, mi actividad preferida durante la infancia y adolescencia. Muy bien, y tenemos un mensaje de Alicia Margarita, dice, buen día, caminante. Creo que los juegos fueron cambiando con la edad. Claro. Jugar con las muñecas fue uno de mis preferidos. Lamenté tener que dejarlas, las guardé por mucho tiempo hasta que decidí regalarlas. Con mi hermana nos encantaba disfrazarnos y andar en bicicleta por las tardes con mis amigas. Hermosa época, podíamos salir a jugar a la vereda sin preocupación de nuestros padres. Gran verdad esa, ¿no? Sí. Hola, caminante. Aunque los padres se preocupaban y ponían límite, ¿no? Pero no, sí, había la preocupación de la inseguridad, ahora, ¿no? Sí. Hola, caminante. Andar en bici, títeres, payana, nos dice Patricia. Cuánta nostalgia. Muchas gracias a todas nuestras amigas oyentes que nos han escrito y participan a esta consigna. ¿Cuál es tu... El juego, claro, que más recordás, tu juego preferido de la infancia? De la infancia. El número para llamarnos, Julio. Al 11-6470-47. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. La leyenda de Maratón. Como les dije al principio, vamos a recordar un poquito acerca de dónde viene este juego olímpico. Y para puntualizar, un maratón o una maratón es una carrera de larga distancia que consiste en correr una distancia de 42 kilómetros. Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos en la categoría masculina desde 1896 y desde 1984 se incorporó la categoría femenina. Pero, ¿cuál es el origen de la leyenda de maratón? En la ciudad griega de Atenas, las mujeres esperaban saber si sus maridos salían victoriosos o derrotados por los persas en la batalla de la llanura de Maratón, lugar ubicado aproximadamente a 42 kilómetros de Atenas. Debido a que sus enemigos persas habían jurado que tras vencer a los griegos irían a Atenas a saquear la ciudad y sacrificar a los niños. Al conocer esto, los griegos decidieron que si las mujeres de Atenas no recibían la noticia de la victoria griega antes de las 24 horas, coincidiendo con la puesta del sol, serían ellas mismas quienes matarían a sus hijos y se suicidarían a continuación. Qué historia dramática, ¿no? Sí, sí. Es terrible, ¿no? Estaban pendientes de la noticia. Y los griegos, David, ganaron la batalla, pero les llevó más tiempo del esperado. Así que corrían el riesgo de que sus mujeres, por no saberlo, ejecutasen el plan y matasen a los niños y luego se suicidaran. O sea, que eran víctimas de su propia, digamos... juramento. Claro, sí, sí. Sí, sí. El general ateniense Milcíades, el joven, decidió enviar un mensajero entonces a dar la noticia a la polis griega. Y aquí se mezcla la historia con la leyenda. Filípides, además de haber estado combatiendo un día entero, tuvo que recorrer una distancia de 30 y 35 kilómetros para dar la noticia, puesto que la ciudad de Maratón está al noroeste de Atenas, a no mucha distancia. Y tomó tanto empeño en llegar a su destino, a la mayor brevedad, a la mayor velocidad, que cuando llegó, cayó agotado y antes de morir, solo pudo decir una palabra: Niki. Que en griego antiguo quiere decir victoria. Bueno, sigue con dramatismo esta historia. Sí. ¿Eh? Entonces las mujeres tuvieron la noticia de que los griegos habían ganado. Hay otra versión que nos da el primer historiador Heródoto. Según él, Filípides fue enviado hacia Esparta para pedir asistencia militar y poder repeler la invasión de los persas, quienes estaban avanzando hacia Maratón. Según Heródoto, Filípides corrió desde Atenas a Esparta en 2 días, recorriendo 240 kilómetros, que igual es una enormidad. No, sí, sí. Pero, claro, los fundadores del Comité Olímpico Internacional... Bueno, sí. Pongamos que, digamos, desde acá, desde Buenos Aires a Chascomús, hay 100 kilómetros, ¿no? Sí. O sea, es ir y volver y todavía no hiciste los 240, ¿no? Bueno... digamos que decía que los fundadores del Comité Olímpico sí decidieron tomar la primera versión y fijaron la distancia de la carrera en 40 kilómetros. Muchos creen que solo por Filípides el maratón recibió su nombre, pero no es correcto, ya que en general los soldados griegos eran excelentes corredores y tras la batalla de Maratón, todo el ejército ateniense debió correr a la distancia Maratón-Atenas para llegar a la costa de su indefensa ciudad antes que los barcos persas. Cuando los persas llegaron, no podían creer la increíble fortaleza de estos soldados y abandonaron sus intentos de conquista. Así que, David, audiencia, sea como fuese, lo cierto es que el maratón moderno brinda homenaje a la fortaleza física y el coraje de un pueblo por defender su libertad. Square. Estamos en Caminante y nuestro entrevistado de hoy es un gran caminante, pero gran caminante. Una persona que ha caminado, ido en bicicleta por muchos lugares del mundo y que tiene la virtud de poder hacer muchas cosas con pocas cosas y hacerlas él mismo. Vamos a charlar con Matías Miño, un argentino que está en el extranjero. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, David? Bien acá, todo muy bien. Bueno, te saluda David y también Julio Lloret, mi compañero acá de la mesa de Caminante, para, bueno, que nos cuentes un poquito de tu historia. Mirá, vos sabés que siempre a nuestros entrevistados lo primero que le preguntamos es ¿cuál es su calle o su ruta preferida? ¿Ese lugar que ha visto en su barrio o en algún punto del país o en el extranjero que lo dejó marcado, que le gustó, que le llamó la atención? ¿Cuál sería en tu caso, Matías? Mira, para mí no tengo un lugar específico. Lo que te puedo decir es que la sensación de andar recorriendo un camino nuevo por el anduve. Vos sabés, Matías, que se... Hola, Matías. Sí, hola, te escucho. Sí, no, te decía que se está entrecortando. No sé si vos estás caminando de un lado al otro, así, algo así, o no, si podés... Me muevo a ver si encuentro... A ver, busco. A ver ahí. ¿Te escucha mejor ahí? Sí, ahí está, dale. Me decías entonces cuál es tu camino preferido, tu ruta, no sé. Mira, mi camino preferido es más que nada la sensación de estar en un camino nuevo cada vez. Ajá. Bueno, ¿y dónde estás ahora, Matías? ¿En qué lugar del mundo? Mira, ahora estoy en Alemania, que es donde, bueno, hice base. Hola. Preparando mi próximo viaje. Ajá. ¿En qué lugar de Alemania estás? Estoy en el sur, en un pueblito que se llama Esslingenkirchen. Es un pueblo que está en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania, sobre el río Rin, también a un costadito de la Selva Negra. Ah, mirá qué interesante. Vos sabés que le preguntábamos a nuestros oyentes cuál es su juego preferido, el juego que recuerdan de su infancia. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál recordás vos? Mirá, yo me acuerdo de pibe mucho andar en bicicleta. Ajá. Era fanático desde muy chiquito de irme bien lejos con la bici a explorar lugares. Y yo crecí un poco a caballo entre Buenos Aires y el Chaco, en casa de mis abuelos en el Chaco y en Buenos Aires donde nací, en Capital, en Caballito. Ah, sos de Caballito. Y me gustaba adentrarme en lugares, ¿viste? Me iba para el monte con la bici cuando estaba en el Chaco. Y en Buenos Aires me iba a la Reserva Ecológica a pasear un rato, me iba toda la tarde. Y me gustaba entrar a investigar casas abandonadas, terrenos baldíos, ese tipo de actividad. O sea que, bueno, ahí ya se iba perfilando lo que serías en el futuro, ¿no? Creo que sí, uno... Damián, te propongo un juego que nos imaginemos que vos estás volviendo a Buenos Aires, que estás en el avión... Sí. Y que, bueno, vas con una persona, otro pasajero, y te dice, ah, señor Miño, dice, mucho gusto. Dice, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué le dirías vos? ¿A qué me dedico? Buena pregunta. Sí. Mirá, tengo la respuesta, es muy de acuerdo al contexto en general. En general viene apuntada a con qué ganás plata, con qué te mantenés. Claro. Entonces... Yo en ese sentido soy un hombre de renacimiento. ¿Del renacimiento? Porque tengo un montón de cosas que me interesan, ¿viste? Muchas del espectro artístico. Ya tuve muchos años que me dediqué a hacer circo callejero. Y después, viajando, fui cultivando otras actividades. Hoy por hoy el mango me lo gano acá en Europa haciendo changuitas, jardinero, construcción, demolición. Doy clases de elongación, de yoga. No tengo una profesión realmente. Ajá. Pero lo mío, en el corazón así, me siento un viajero de la vida, así no tengo un, no me defino por a qué me dedico en el sentido estricto de la palabra del trabajo. Bueno, pero si tuvieras que darle una definición más amplia, no solo con qué te ganás el mango, sino, bueno, cómo ves la vida, ¿qué le dirías a ese pasajero que viaja con vos? Y le diría que me dedico a eso que estoy haciendo ahora mismo, que es viajar. Viajar. Porque todo lo que hago lo termino haciendo para tener ese momento de encuentro conmigo mismo a través del viaje. Uh-huh. ¿Y dónde has estado? ¿En qué países, Matías? Viajé mucho por Argentina. Cuando era pibe empecé a viajar por Argentina. Y después viajé un poco por Latinoamérica. Cuando descubrí el circo me di cuenta que era una herramienta, el circo, las artesanías, con la que podías viajar casi indefinidamente, haciendo el mango a medida que vas avanzando. Y en algún momento volví a Argentina. ¿Cómo es eso del circo? ¿Vos te circo parás en una esquina? Claro, empecé aprendiendo malabares en un centro cultural con amigos ahí del barrio y me di cuenta que al poco tiempo, con una habilidad tan sencilla como tirar unas pelotas al aire, podía ir a un semáforo y ganarme una gorra, unos mangos para poder seguir avanzando. Entonces podía viajar a cada lugar con esas destrezas, que aparte en el proceso de aprenderlas te relacionas con un montón de gente muy, muy interesante, ¿viste? Claro, claro, claro. Y ese fue el comienzo, digamos. Claro, sí. O sea, es un trabajo que que lo podés hacer prácticamente en cualquier lugar, ¿no es cierto? Sí, tenía sus limitaciones porque era... Si empezás en un semáforo, digamos, podés viajar mucho por ciudades porque necesitas semáforos. Claro. Como malabarista, por ejemplo, me encontré en algún momento en el norte de Chile, en una zona desértica, en un pueblito, donde no había semáforos. Ese es el problema, ¿no? Cuando vas a un pueblo. Intentamos tirar función, pero mira, justo nos pasó con un amigo, el Gaby, que veníamos viajando, y hubo un terremoto, justo cuando estábamos tirando función en un pueblito, este pueblito que te digo, Pozo Almonte se llamaba, cerca de Iquique. Y ahí me di cuenta... se cayeron todas las casas, era un quilombo, era una zona, parecía una zona de guerra después del terremoto. Sí, sí, claro. Año 2005, te estoy diciendo, ¿no? Claro. Hacía falta mano de obra, gente que laburase, que levantara las casas de vuelta. Y bueno, nos ofrecieron laburar, no teníamos ni idea de trabajar así con una herramienta, pero bueno, pintó eso. Y ahí me di cuenta que había que ampliar un poco el espectro, que con lo artístico no me iba a alcanzar, digamos, para viajar, no en cualquier situación. Claro. En esa situación hacía falta gente que levantara casas, así que empecé a aprender eso y me gustó. Y entonces después es una herramienta más que incorporé a mi mochila, ¿viste?, para laburar. Claro. Aprendí muchos oficios de esa manera. O sea, aprendí mecánica, aprendí a soldar, aprendí a trabajar la madera... un montón de habilidades que hacen falta para poder seguir moviéndote, ¿viste?, en la vida. Idiomas. Bueno, ¿y de dónde te viene eso? Porque, digamos, uno puede tener el interés en desarrollar carpintería, construcción, pero es muy malo. Vos como pareciera como que tenés cierta habilidad, cierta facilidad. ¿De dónde te viene eso? ¿De tus estudios, del secundario, de algún tío, de tu papá? Yo lo que siempre, justamente como esta pregunta, este juego que me planteaste, ¿no? Nunca me definí por mi laburo, pero siempre tuve una curiosidad muy grande y la sigo teniendo. Al día de hoy yo estoy aprendiendo hindi, que es el idioma que usan en la India, sí. La mayoría del norte de la India, porque es un país que me resulta sumamente interesante y donde me gusta pasar el tiempo también. Y es como que yo nunca me definí, digamos, por mi nacionalidad o mi país o mi idioma o mi profesión. Entonces, así como trabajé de malabarista, hice un montón de otras cosas justamente, y lo que creo que le hace falta es las ganas de aprender. O sea, no sé si soy un gran carpintero, pero puedo fabricarte una silla, te puedo arreglar una puerta, te puedo poner una escuadra en una puerta, te puedo levantar una pared. No por eso soy un gran albañil. Nunca me interesó ser un gran malabarista tampoco. Claro. Era para mí herramientas que me abrían puertas en el mundo. Y el mundo es amplio y tiene muchas diferencias en cada lugar que va, ¿viste? Claro. Por eso para mí fue siempre clave aprender cosas nuevas, para poder adaptarme a esas nuevas realidades que me iban apareciendo mientras viajaba. Claro. Ahora, como maestro, ejemplos tengo muchos. O sea, gente que me inspiró, la mayoría de mis amigos son gente que de alguna manera u otra me admiro por algún motivo, por algo que hacen, por una manera de ser que tienen, y de ellos siempre traté de aprender y siempre traté de estar cerca y tener como mentores, ¿no? A medida que fui desarrollando. Muy pocas cosas las hice totalmente autodidacta, y hoy por hoy es fácil ver un video en YouTube y aprender técnicas de cualquier cosa. Entonces tampoco es que es muy difícil, o sea, hay que tener acceso a internet y las ganas de hacerlo. Claro. Y aparte, ¿en qué otros países estuviste? Aparte de, bueno, de recorrer Argentina, países de América Latina. Bueno, desde América Latina, después volví a Argentina, me instalé un tiempo en las sierras de Córdoba, construí mi primer casa, y después de ahí, que me pasé unos 4 años, salí un viaje a la India, y me fui para India directamente, bueno, fui a Nepal, y de Nepal a India. Para eso tuve que vender todo lo que tenía, porque me había montado mi movidita, digamos, en tras la sierra. Y bueno, decidí un día así vender todo y me fui para India. Y ahí y me atrapó, digamos, cuando hablo de India digo el subcontinente indio. Me quedé dando vueltas, digamos, entre Nepal, India, Sri Lanka. Vine a Europa por primera vez para cambiar una visa de India que se me había acabado. Y después empecé a volver por tierra, conocí un poco Medio Oriente, ¿no? Estuve ahí en Turquía y llegué a Siria. Y después, bueno, la vida, ¿no? Me conocí a la mamá de mis nenas, que es una chica alemana, y nos vinimos para acá cuando ella estaba embarazada de nuestra primera hija, que ya estaba, digamos, bastante avanzado el embarazo, y decidimos venirnos para acá. Claro. ¿Y cómo te has manejado con los idiomas? Y depende qué idiomas. Al principio, bueno, Latinoamérica es fácil. Está bien que cada país tiene sus palabritas también, pero es, digamos, los dialectos. Yo en el colegio tenía inglés, que no tampoco aprendimos mucho, y francés, también una base de francés e inglés muy básica tenía. Sí. Y eso yo creo que ya fue una gran cosa, ¿no? Porque obviamente después hubo que practicar. En India me quedé prácticamente 2 años y medio, estuve la primera vez que fui, y ahí perfeccioné muchísimo el inglés, porque era la única opción. Y después, obviamente, me interesé por el hindi, porque era la lengua local con la que verdaderamente podía sacarle más jugo a la experiencia, ¿viste? Claro, claro. Y entonces, así, alemán tuve que aprender acá porque, forzado, tenía que darle de comer a mi familia, tenía que lograr algo, ¿no? Entonces empecé con el inglés que tenía y de a poquito fui aprendiendo el alemán, que fue el que más me costó y que menos cariño le tengo, digamos, los idiomas que aprendí. Y claro. El francés me venía muy fácil, viajando también, me quedé bastante tiempo en Francia, en Bélgica, navegando y haciendo otros viajes en bici, a pie, y siempre practicando. Siempre soy muy extrovertido en ese sentido, no tengo problema en entablar una charla, aunque tenga 3 palabras del idioma, empiezo y después vemos. Lo interesante es las ganas de... El idioma se hace más fácil, ¿viste? Claro. No es que si tenés una base de inglés, el alemán es un poquito más fácil porque ya tienen cosas en común. Es como aprender portugués para nosotros, es como aprender italiano. Claro. Y así sí, pues, todos los idiomas de India, el norte, son muy parecidos. Tienen la base del sánscrito y de ahí aprendés hindi, panjabi y machali. Todo lo que tengas que... Son localismos, digamos. Son pequeñas diferencias. El hecho de que viajes tanto te ha caracterizado, bueno, por relacionarte con mucha gente, aprender idiomas, como nos estás contando, y también por llevar un estilo de vida bastante sencillo, ¿no es cierto? Como una especie de asceta. ¿Cómo es eso? Mira, el tema es el siguiente. Esta es mi particularidad. Lo que yo encontré es que para viajar cotidiano viajas más lejos, y si viajas despacio necesitas menos plata, necesitas menos de todo, menos combustible, ¿viste? Si vos vas con el motor regulando vas a gastar menos, te va a rendir mucho más cada litro que tengas de nafta, ¿no? Sí. Entonces un poco tuve que elegir en algún momento, y eso fue bastante temprano en mi vida, entre, digamos, tener todo perfecto como me gustaría o arrancar con lo que hay. Y elegí arrancar con lo que hay. Claro. Entonces, como te decía, no soy perfeccionista en el sentido de no me interesa ser un luthier, pero te puedo arreglar la guitarra si se le rompe algún, no sé. Entonces, creo que fue elegir a ver qué es realmente necesario, ¿viste? Y en pocas palabras, comer, dormir, ir al baño. Y lo digo así bien porque sé que están en el área de protección al menor. Entonces, haces cargo de esas tres y el resto viene solo, son accesorios. A veces comes caviar, ¿viste? A veces te invitan a comer caviar y lo comes también. Y si no, y bueno, comes pan duro, como estuve recorriendo en Grecia, me acuerdo que estaba sin dinero en una época, en un momento, y estuve un par de días sin comer. Conozco también lo que es estar en una situación así, ¿no? Pero pago el precio ese sin duda. Eso viene con todo lo demás también. Es como una lección, digamos, que en mi caso, el precio que pago. Matías, vamos a hacer una pausa ahora. Enseguida retomamos la conversación contigo, pero te dejo una pregunta pendiente. ¿Qué descubriste de la gente? ¿Hay algo que en todos los países la gente tiene, o algo en particular de un continente, y vos decís, cómo me gusta esto, o no, esto dejémoslo, o tomémoslo, dejémoslo? Bueno, algo que vos hayas percibido de la gente cuando haces todos estos viajes y vivís en el extranjero. Hacemos la pausa y nos contestás. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Estamos conversando con Matías Miño, un argentino que actualmente vive en Alemania, en el sur de Alemania, cerca de la frontera con Suiza, pero que viaja por todo el mundo. Y había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué descubriste, qué encontraste en la gente que conociste a lo largo de tus viajes, Matías? Bien, David, ahí mirá, estuve pensando en eso y creo que una de las cosas que encontré como factor común, denominador de todas las personas con las que me fui cruzando, sí, hay una bondad innata y una especie de empatía en la simplicidad, en las cosas más sencillas. Y para mí siempre fue clave poder acceder a esa bondad en las personas, que a veces está tapado de un montón de porquerías, porque la gente tiene la cabeza muy ocupada en muchas cosas, en ideas, en miedos. Y esa bondad obviamente está mucho más en la superficie, o sea, mucho más accesible para uno cuando uno está en el campo, en lugares más tranquilos. Claro. Y en la ciudad la gente está un poco como acelerada y desconectada de esa bondad innata. Igual la tiene, está y la encontrás también. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué manera, por ejemplo? ¿De qué manera encontrás la bondad o en qué casos? Mirá, hay una cuestión cuando uno se ve en el otro, en los ojos del otro, sí, se reconoce en esta mirada. Sí, sí, sí. Ahí se conecta con esa bondad. No importa quién sea el que tengas enfrente. En la ciudad lo aprendí en los semáforos. La clave no era tirar 5 pelotas, 7 pelotas, 20 pelotas y ser el mejor malabarista del mundo. La clave era mirarse a los ojos con aquel que estaba atrás de ese volante. Y en ese mirarte a los ojos, sacar una sonrisa a la persona, te daban una moneda por ahí también, sí. Y esa moneda significaba, así lo interpretaba yo, te reconozco, estás viajando, este es tu sueño, te apoyo. Y yo lo que le podía dejar era un momento, una sonrisa, un buen recuerdo, nada más. Era esa conexión. Eso en el medio del smog y el caos de la ciudad. Claro. Es un instante en el medio del caos, ¿no? Claro, es un instante de paz, un instante en el que te conectás con el otro que te das cuenta que es igual a vos. O sea, el quilombo es relativo, los problemas que tenemos entre nosotros en las ciudades exacerbados tienen que ver con esa desconexión, con cada uno pensando en su propio mambo, en su propio problema, y no pudiendo ver al otro, reconocer al otro como un igual. Si nos vemos como iguales, se acaba la violencia, se acaban los choreos, se acaba el hambre, porque compartimos lo que tenemos, porque no nos necesitamos lastimar entre nosotros. Pero cuando vamos corriendo apurados quién sabe a dónde y porque tenemos que llegar bajo un montón de presiones que no nos pertenecen, que nos metieron en la cabeza, vamos perdidos, vamos como zombies, ¿viste? Pero esa bondad está ahí. Y eso es lo que encontré. Y bueno, mucho más fácil lo encontrás en la montaña, en lugares que ni siquiera hablas el idioma con la gente, y te mirás y ya saben que lo que necesitas es agua, un plato de comida. ¿Me entendés? Algo por esas líneas. Has recibido y muchas... Es muy fácil sacar una sonrisa a un niño en la puna o en el medio del plató en el Tíbet. Es muy fácil mostrarle cualquier cosita que ya se va a divertir, ¿me entendés? Tirar un malabar o dar un cuento, cantar una canción. Mm-hmm. Con poco haces mucho para comunicarte. Claro, porque creo que menos es más. Esa frase me la repite siempre un amigo, el José, que esté por ahí escuchando. Y menos es más, loco. Simplificar es hacerte la vida más fácil para vos y para los que te rodean. Yo vivo con poco. Sí. En esa simplificación, vos ves que la gente te admira, te respeta y casi como que tiene envidia, que quisiera hacer eso, pero no se anima. Mirá, hay de todo, seguro que hay reacciones de todo tipo de personas. Hay admiración, también hay reacciones de envidia. Lo que yo creo es que si uno quiere o ve a otro que hace algo y lo admira de alguna manera, lo más fácil y lo mejor que como consejo yo le podría dar es empezá donde estás y con lo que tenés. Claro. No importa si parece mucho o poco, no uses como referencia lo que los otros te dicen que tenés que tener para hacer las cosas. Sencillamente hacelas porque tenés ganas, porque te gusta, porque así lo sentiste. Y de esa manera nos convertimos todos en admiradores de todo. Yo tengo un montón, como te digo, mis amigos son mis maestros. Porque son gente que me inspiran, que tienen cosas que yo no tengo, a los que admiro, y que de alguna manera tomo lo que me sirve para seguir mi camino en la vida. Claro. Entonces sí, la gente reacciona, evidentemente reacciona, o sea, no paso desapercibido cuando paso, qué sé yo, remando un bote por medio de un canal en un país extranjero, un bote que me construí con mis propias manos. Claramente la gente da vuelta la cabeza y de repente te ligas una cerveza a alguien que te invita o de repente alguno te grita que estás loco. No importa, esas son las reacciones de la gente, pero digamos que si sirven para inspirar a alguien, lo que te decía cuando me comentabas la posibilidad de este programa es, mirá, yo lo que hago es lo que a mí me sirvió, ¿viste? Y si te sirve, si te gusta, es fácil, empezá donde estás, loco, porque no hace falta nada especial, no tenés que ser un maestro de nada. Con que existís, ya es razón suficiente para hacer lo que tengas ganas. ¿Por qué la gente te grita cuando vos pasás, te saluda, ¿no? Cuando pasás con tu embarcación por un río, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Vos decís, hola, soy argentino? ¿Qué es lo que le llama la atención? No. Yo creo que lo que llama la atención en mis botes es que los botes, digamos, yo los armo con chatarra y entonces no tienen el aspecto ni de un yate ni de un bote que salió de la fábrica. O sea, es un bote que lo adapté a lo que tenía. Y a lo que son mis necesidades, porque por ahí le cerré el cockpit porque tenía un lugar para dormir o no importa. Entonces tiene una forma particular que reflejan quién es Matías, ¿viste? No importa. Y lo que la gente ve y detecta enseguida, resalta cualquiera que sigue su propia forma, resalta. Porque la sociedad tiende a ser un poco gris, monótona, y todos queremos parecernos y queremos pertenecer. Y si nos empezamos a identificar con nosotros mismos, a seguir nuestras propias ideas, empezamos a expresar algo distinto. Y obviamente es una consecuencia natural que resaltes. Después, ¿cómo reacciona la gente a esa forma de resaltar? Y bueno, cada cual tiene, de acuerdo a su forma, reacciona distinto, ¿viste? Donde estén parados en su momento de la vida, ¿no? Claro. Creo que es por eso. Por el bote que es un poco distinto y bueno, te ven remando y todos van a motor. Yo estaba remando porque me había quedado sin motor. Pero yo había calculado para esa posibilidad porque tenía un motor viejo de 40 años y que me lo habían regalado. Entonces me había preparado unos remos y bueno, me quedé sin motor, seguí remando. Estuve 15 días remando con un solo remo, un sistema que se llama Schooling, que es, no me acuerdo, bueno, es como un remo por detrás del espejo del bote, en la parte de atrás. Remando con un solo bote. Con un solo remo. Utilizaba los... ¿Perdón? No, te decía que remabas con un solo remo. Claro, hay una forma de propulsión que es tradicional de las Bahamas y también lo utilizan en Japón y en Corea, que es un remo genera propulsión, pero en vez de remar por los costados, no sé cómo se llama en castellano, por eso en inglés se llama sculling, S-C-U-L-L-I-N-G, no me acuerdo la traducción al castellano. Es muy interesante porque vos usás un solo remo para darte dirección y darte propulsión en un movimiento rítmico tipo un 8, con la muñeca, y bueno, salís para adelante, ¿no? Yo me pasé 15 días del año pasado recorriendo ahí Holanda con ese sistema, digamos. Claro. Y supongo que eso, que es algo que no se ve, llama la atención. Claro, claro. Sí. Claro, ahí pasa un yate que es un edificio de lujo flotando y ven ese barquito, claro, debe claro. Llamar la atención. ¿Alguna vez hiciste un cálculo de los kilómetros que llevas recorridos? No, nunca me puse. Es más, cuando me hablabas de los países, no había pensado cuántos países fui ni tampoco. Es más, te voy a decir una cosa. Ayer me había juntado con una familia siria que vive justo abajo de donde estoy parando ahora. Yo tengo un cuartito en una casa de un vecino y abajo vienen unos refugiados de Siria. Estábamos viendo los mapas, tengo los mapas guardados ahí en Google. Y les dije, mirá, yo estuve cerca de Siria, estuve por Turquía viajando, qué sé yo. Me dice, mostrame, qué sé yo, le mostré un punto en el mapa. Me dice, ¿estuviste en Siria? Me dice, esto no es Turquía, esto ya es del otro lado de la frontera. Yo le digo, mirá, yo fui en 2013 ahí, y venían un montón de refugiados, venían familias caminando, cruzando la montaña. Yo estaba caminando por la montaña y terminé en Siria. Me vengo a enterar ahora, 7 años después, 8 años después, que había estado en Siria. Entonces... kilómetros, no tengo ni idea. Muchos pares de zapatillas, seguro. ¿Y la mejor manera la mejor manera para viajar cuál es? Mirá, la que tengas a tu alcance, creo. En tu caso. A mí me gusta, en mi caso, yo me gusta ir despacio, me gusta ir sin apuro de ningún tipo, y me gusta ir en contacto con el elemento, con el camino. Entonces, yo prefiero caminar o ir en bicicleta, depende de en dónde esté. Y hoy por hoy los botes son mi pasión desde hace un par de años. Así que una combinación entre esos tres. Yo siempre tengo la bici a bordo. Tengo una bicicleta u otra, siempre me rescato alguna bici, la arreglo. Y tengo una bicicleta para visitar lugares cuando estoy por ahí. Me gusta caminar. Es lo más sencillo, es con lo que nacimos, no hace falta nada. Si tenés la bendición de tener dos piernas, que no todos la tienen, salí a caminar. Claro, claro. Bueno, en algún momento tendrás que ponerte a hacer la cuenta de los kilómetros recorridos, porque te lo van a preguntar en otra oportunidad o nosotros cuando volvamos a conversar. Pero para ir terminando, cuando vos te mirás interiormente, ¿no? ¿Te sentís feliz? ¿Te sentís satisfecho de este estilo de vida? De esto de decir, bueno, sí. Dejo mi casa, dejo mis parientes, dejo lo que conozco y me voy a no sé dónde. Mirá, yo sí, me siento feliz, me considero una persona feliz, y este es un ejercicio que hago cada mañana. Cuando me levanto me pregunto siempre si eso que estoy por hacer es lo que realmente quiero hacer. Y si la respuesta es sí, sigo adelante con el plan del día. Y si es no, me empiezo a replantear, ¿viste? Y trato de ajustar un poco la actividad a ese feedback que me doy a mí mismo. Entonces, sí, vale la pena, porque no es que dejás la familia. Yo con mis viejos, por ejemplo, mi hermano, con mis amigos de Argentina, ahora estuvimos hablando antes del programa, están escuchándolo probablemente. Saludos para todos ahí, los traidores, la Cuerno Crew, mis viejos, para todos los que están ahí. Sí, van los saludos. Y creo, claro, que también es justamente, no es que te vas para no volver. Generalmente volvés con algo nuevo, traes una especie de tesoro, un regalo de vuelta a esos lugares por los que ya pasaste. Y si no volvés, que también puede pasar, y que, bueno, es un camino, la vida, nunca sabés dónde se acaba ese camino. pero si no volvés, en cada lugar que fuiste también trajiste algo especial, porque en todos lados donde vas sos el extranjero y esa curiosidad que despertó un embajador. Yo trato de dejar una buena imagen a cada paso que paso, en el sentido no de ponerme pituco y con gomina, una buena imagen de una buena acción, que alguien se vaya con una sonrisa de eso que vio, aunque no lo entienda, ¿viste? Pasó este trick con su bote. Y eso me hace feliz. Yo cada mañana soy feliz con eso. Es más, ese es mi motor. Yo no, como te digo, laburar por dinero a mí me aburre, pero no es lo que busco. Si tengo lo que comer, estoy satisfecho. Todo lo demás que hago, lo hago por amor, por pasión. Le pongo todo lo que tengo. La cabeza, el corazón, el cuerpo. Y a mí me sirve. Lo que no creo, no estoy diciendo con esto que todo el mundo tenga que salir a caminar y dejar su país. O sea, conocí también gente muy, muy feliz que nunca salió de su barrio. Claro. O sea, no, ni decir de salir de su ciudad. Conozco gente que no salió de su barrio. He conocido varios de esos. Están sumamente felices también. No tiene que ver tanto con el mover el cuerpo de un lugar para el otro. Es una actitud frente a la vida para estar feliz, más que nada, me parece. Se llama Matías Minio. Es argentino, reside en Alemania actualmente, pero ha viajado por todo el mundo y nos ha contado su experiencia. Que, por favor, qué inspiradora, ¿no? Qué desafiante que nos resulta. Matías, muchísimas gracias y estamos en contacto para tener en algún momento otra charla de este tipo que nos ha enriquecido muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Eh? Cuando quieras, David, cuando quieras. Adiós. Chao, adiós. Dos o tres ideas principales que han quedado de esta charla que nos planteaba, muy maduradas, no es un loquito, ¿no? Dice, bueno, cada uno puede empezar en el lugar en que está, no es cuestión de copiar y dice, bueno, ahora me tengo que ir, perder en el mundo, ¿no? Donde vos estás, podés empezar a llevar una vida mucho más, más sencilla y pensar que cuando vos te vas, nos dice Matías, volvés con algo nuevo. Cuando volvés a ver a tu familia, volvés y traes algo nuevo. Y si no volvés, porque eso uno nunca sabe dónde termina el camino, tenés que pensarte como un embajador. Otra frase, otra idea muy interesante. Cuanto menos tenés, más lejos llegás, ¿no? En tus viajes por la vida y por los caminos de la vida, ¿no? Me parece muy interesante. Tantas cosas muchas veces nos atan al lugar donde estamos. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá, lo escribo en mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Bueno, recién escuchamos Que Vendrá, de la intérprete francesa Sass, que tiene que ver mucho con nuestro invitado, ¿no? Tomar la vida como viene. Y bueno, la consigna de hoy es: ¿qué juego de la infancia te gustaba más? ¿Cuál recordás en particular? Hoy participamos por participar, por jugar. Por el gusto de jugar. Por el gusto de jugar. Y nos escribe Marisa Ambrosetti. Desde Bransen, dice: me gustaba mucho salir a patinar por las calles de mi barrio. Recuerdo que en mi casa me ataba un almohadón a la cola por si me pegaba un porrazo para amortiguar. Otro juego que ahí sí nos juntábamos todos los chicos y chicas del barrio frente a mi casa, y era para jugar al matasapo o a los mini torneos de vole en la calle. Matasapo me mató. No sé qué sí, será el matasapo. Sí, bueno, un juego de los chicos era matar sapos, ¿no? Puede ser eso, ¿será? Alguna experiencia yo he tenido. No era algo que hiciéramos todos los días, pero era... A mí me suena a título de un, no sé, de un juego. Después Marisa nos puede aclarar, ¿no? Sí, al quemado, algo así, ¿no? De pegarse con la pelota, algo claro. Por el estilo. Bueno, gracias Marisa por tu mensaje. La peli que tengo para recomendarte hoy se llama Gambito de Dama. La peli que tengo para recomendarte hoy se llama Gambito de Dama. Se trata de la historia de una niña huérfana prodigio durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo. La serie comienza en un orfanato de niñas, donde Beth, la protagonista, conoce al señor Scheibel, el encargado de limpieza y jugador amateur de ajedrez. En encuentros secretos y cada vez más exigentes, es como el hombre enseña a Beth sus primeras lecciones de ajedrez, hasta darse cuenta de que está ante una mente brillante y su propia alumna lo supera en poco tiempo. Descubrir la genialidad de la niña lo mueve a presentarla ante nuevos maestros. A la par, y como era común durante la década de 1950, el orfanato distribuye diariamente pastillas tranquilizantes a las niñas, lo que se convierte en una adicción para Beth. Por alguna razón, en sus magníficas alucinaciones, reflejadas en el techo de su habitación, encuentra jugadas maestras y resuelve cada uno de los movimientos que serían letales en el tablero. Unos años después, es adoptada por un matrimonio y así se aleja del orfanato y de su querido maestro. Ya en su nuevo hogar, Beth se inscribe en torneos de ajedrez, a pesar de que no tiene experiencia previa en competencias oficiales. Para sorpresa de todos, la joven empieza a ganar muchas partidas, derrotando a los grandes uno a uno, y a sobresalir de tal manera que logra desarrollar amistad con ajedrecistas, cubriendo, en alguna forma, su necesidad de pertenencia y la permanente lucha contra la soledad. La serie está realizada en 7 capítulos. Cada capítulo lleva el nombre de una jugada de ajedrez, dato que van a disfrutar los entendidos y amantes del deporte. El propio nombre, Gambito de Dama, corresponde a una jugada específica. Esta excelente realización, que se basa en la novela y luego es llevada al cine, tiene diferentes ángulos que van desde lo social, lo histórico, revelando las razones de la importancia del ajedrez para la idiosincrasia rusa. Por otro lado, el camino de la orfandad, la soledad y la lucha por superarse, sumado al despliegue de un exacto vestuario de época, estrategias de ajedrez y un final más que sorprendente ante el propio Vasily Borgov, campeón ruso de ajedrez, hacen de esta película una cita obligatoria que podemos encontrar en la plataforma de Netflix. Librería y Centro de Copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Survive.

y lo que suena al principio es parte del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Después les cuento un poquito más. Machingo, Vitillo, ¿qué te parece este tema de Don Tchaikovsky? Lindo para un gatito. Adentro. Cuenta la historia que Adolfo Ábalos empezó a improvisar en el piano un gato, este ritmo folclórico, esta danza, y no entendía, no le terminaba de cerrar qué era lo que estaba tocando, de dónde salía esa melodía, hasta que se dio cuenta que lo había escuchado en el Colón y era parte del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Así que ahora sí, explícitamente compuso el Gatito de Tchaikovsky, que es lo que estamos escuchando, interpretado por los hermanos Ábalos, este conjunto de cinco hermanos santiagueños, que cuando estaba en auge el tango, ellos trajeron el folclore a la ciudad de Buenos Aires, por allá por los años 40, y no solo eso, sino que al ser todos con formación académica, no todos en música, aunque a Adolfo sí, le dieron influencias del jazz, de la música clásica, de la música académica argentina de esa época. Súper interesante, está para dedicarles otro programa entero, pero lo que sonó entonces es El Gatito de Tchaikovsky, una verdadera obra de arte. Y cerramos con un tema del grupo Muse, que incorpora al final un nocturno de Chopin. Es un poco más largo el tema. Van a escuchar que al principio incorpora acordes, si le prestan atención, y coros muy parecidos a los de Queen, tiene una gran influencia de Queen, pero lo interesante es que al final de esta obra se escucha este nocturno bellísimo de Chopin. Terminamos con este tema y me despido de ustedes, caminante, hasta el próximo sábado. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Bueno, mientras escuchamos For Non Blondies, nos escribe otra vez esta señora de Bransen, ¿sí? ¿Te acuerdas que decíamos que si que era cómo era el juego, si era que jugábamos con los sapos? No, nos aclara, ¿sí? Nos dice que no jugaban con ningún sapito, sino que era un juego de pelota, que es el, supongo que el quemado, ¿no? Sí, lo que acá llamamos el quemado. El quemado. Sí. Y dice, qué linda música seleccionaron. Bueno, le gusta mucho el folclore. Gracias por tu mensaje. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. Viveza criolla. Un hombre de Lanús se compró una moto 0 kilómetro. El fin de semana pensó ir de gira a Moreno y al salir, desde lejos, vio un control de gendarmería. En ese momento recordó que no llevaba el registro de conducir, pero no quiso retroceder. Entonces se bajó de su moto y empezó a empujar. Cuando llegó al puesto de control, se adelanta al gendarme y le dice: «Oficial, trabajé durante 5 años para comprarme mi moto. Y sabe, hice la promesa de que cuando la consiguiera, cuando pudiera comprarla, la empujaría desde Lanús hasta Luján y participaría de la misa». El oficial lo dejó pasar, cuando se había apartado unos 200 metros, se le acerca una camioneta de gendarmería. Era el mismo oficial y él nuevamente habla primero. ¿Algún problema, oficial? Ningún problema, mi amigo. Le comenté su historia a mi superior y se emocionó tanto que me envió para que lo resguarde hasta Luján. Escuchando a Gianna Nannini, Sei nell'anima. Quel che resta indietro non è tutto falso e inutile, capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli, è una strada stretta, stretta, fino a te. Quanta tenerezza non fa più paura. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy bien. Estamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Vamos a estar, si Dios quiere, el sábado que viene, yo con una nueva historia, algún nuevo camino famoso. Muy bien, muchas gracias, Julio, también por la musicalización que haces del programa, a Laura Espiñeira en los poemas y a Marcelo Mendoza, que hoy nos acompañó en la operación técnica. Le agradecemos también a Patricia Mendi, la encargada de Esa ya la vi, y a Silvina Pérez de Juglares. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado y caminar con nosotros las calles de la ciudad y del alma. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 13, si Dios quiere. Chao. Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol.